Entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. Con 11 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de Cielos Profundos en la sintonía 106.3, aquí en Capilla del Monte 105.9, en el planeta y sus alrededores, en la www.fmgente.com.ar y también en gente.somosturradio.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Recuerde las líneas de comunicación 482-452, 482-811 con el prefijo de larga distancia 03548. Los mensajes de texto al 1540-1013, también con el servicio este ahora de WhatsApp que hay, y el 1540-2618 para los mensajes de texto, ¿no? Bueno, programa especialísimo en estos casi 18 años de Cielos Profundos, porque tenemos a mi amigo de tantísimos años, Brad Hunter, y también la presencia de un gran investigador de nuestro país, uno de la segunda de los primeros de la segunda generación de investigadores, Javier Estaniaro, ¿sí? Así que bueno, somos todos de la misma edad, de la misma camada, pero Javier es de los notables primeros de los cuales ustedes ya escucharon. Así que los tenemos a ambos para charlar sobre tantísimas cosas que vamos a ir comentándoles a través de este vuelo de Cielos Profundos del día de hoy. Por supuesto, ya saben, Brad viene después de casi 2 años, ¿no?, que no estaba con las charlas, para... capilla, pues estuve haciendo investigaciones, pero no di conferencias. Pero no diste charlas, exacto, ¿no? Así que 15, 16 y 17, viernes, sábado y domingo, Centro Español, 20 horas, ya les vamos a ir contando. Y bueno, ya lo escucharon a Brad, también lo saludamos a Javier Estañero. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Che, bueno, un gusto que estemos en vivo. Sí, un placer. Y además con esta... Con Brad y con vos, claro. Con esta increíble... Trilogía. Trilogía que se ha armado. Hemos armado trilogías en otros momentos, ¿no? Y bueno, Javier viene de Rosario también, de estar en un encuentro del Café Ufológico de Rosario, ¿no? Así es, en Rosario y en Victoria. Y en Victoria estuviste, ¿no? Así sí. Que nos va a contar cómo están las cosas por allí. Y bueno, y Brad, por supuesto, viene con las novedades y los informes de siempre para que todos ustedes lo disfruten, ¿no? Así que esto, antes quiero comentarles algo. El blog de Cielos Profundos 2012 ha pasado a llamarse Cielos Profundos FM, cielosprofundosfm.blogspot.com, ¿sí? Así que recuerden, igualmente ustedes van a poner Cielos Profundos 2012 y van a ser redireccionados a Cielos Profundos FM. Allí... Dentro de muy poquito tiempo van a encontrar, además de los programas de todos estos últimos años de Cielos Profundos, van a encontrar videos, van a encontrar archivo gráfico y algunas otras cositas más que vamos a ir empezando a subir para ir completando, bueno, todos estos 24 años que vivo en Capilla del Monte y algunas cosas del pasado, así tal vez algo lejano en Buenos Aires, ¿no? Pero fundamentalmente para que ustedes tengan la posibilidad de conocer un montón de ese material que uno va teniendo así atesorado. Y esto me surgió con la mudanza, ¿no? Cuando te mudas empezás a descubrir cosas, decís, bueno, está esto, está aquello otro, vamos a poner todo en el asador, ¿no? Bueno, Brad, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Tanto tiempo que no estábamos juntos. Muy feliz, muy feliz, sinceramente, de volver acá y de desenchufarme un poco de todo lo que es Buenos Aires y su locura, ¿no? Así que bueno, y con esta agradable sorpresa de no solamente de poder estar aquí en tu programa nuevamente, bueno, aprovecho para saludar a todos los oyentes y después, bueno, compartir este programa con Javier y obviamente también me dan ganas de ponerme en el papel de periodista que soy. Eso es lo que les quiero proponer, que ambos que son periodistas y que son investigadores también, se pregunten entre ustedes y de los temas que estamos hablando. Vamos que sea a empezar, como la charla de café, ¿no? Claro, de siempre, claro, ¿no? Un café ufológico. Okay. Claro. Hablando de ufología y de que él viene de Victoria, pregunta obligada. Sí. ¿Qué se dice, qué pasó con la camioneta de la mujer de Fantino? Bien. Justamente, yo estuve el sábado y el domingo en Victoria, y el sábado hubo una reunión que fue lo que se llama un plenario de la agrupación esta que se denomina CEFORA, que es una especie de comisión de estudio del fenómeno OVNI de la República Argentina, pero que como tal no se dedica a investigar, sino que es una reunión de investigadores que proponen la desclasificación de los archivos que pueda tener el gobierno, las Fuerzas Armadas, etcétera, peticionar, como dice la Constitución Nacional, a las autoridades de turno, bueno, que informen sobre lo que han venido investigando o estudiando a lo largo de los años dentro de sus instituciones. Pregunta, ¿no? Javier, discúlpame. Sí. ¿Están entregando informes? Mira, realmente no, lo que el CEFORA hace es juntar firmas a partir de eventos ufológicos, café ufológico, donde haya una reunión que se pueda repartir planillas donde la gente pueda poner su firma en principio. Pero viste cómo es esto, siempre puede surgir que entre la gente que se acerca haya alguien que ha pertenecido a las fuerzas o ha sido testigo o ha tenido algún tipo de experiencia. Y bueno, las relaciones públicas, humanas, hacen que a veces uno diga, bueno, yo conozco a fulano o yo trabajé con tal. Así me movilizo yo. Claro, entonces, y por suerte conseguí a poder, de alguna manera, acceder a gente que por ahí no te presentan los informes sí. con el sello oficial de la Fuerza Aérea, pero sí estuvo dentro de una investigación o que conoce algo sí. y que te termina relatando. Yo he levantado cuentos de historias aquí de Córdoba que realmente me sorprendieron, que después las vamos a compartir. Claro. Así que bueno, esa es la intención del CEFORA. Y bueno, Andrea Pérez Simondini, que es la directora del grupo, hoy lo comentábamos con Fernando, que nos cruzamos por la calle. Claro, reproduzcamos un poquito eso que yo también estaba, me estoy como un poco molesto por esta situación, claro, de que veo que, bueno, y que también he tratado de tomar contacto con esta comisión, y la comisión está, y hoy me diste una novedad también. Lo que pasa es que se confunde, el CEFORA es una cosa y la comisión OVNI de la Fuerza Aérea claro. es otra. No, yo traté de tomar contacto con la comisión porque veía que el CEFORA no informaba de ninguna de ningún archivo desclasificado ni nada, y dije, bueno, evidentemente está pasando lo que preveíamos que iba a pasar, que es que no les van a dar nada, los van a usar, digamos, marketineramente para decir, bueno, acá está la parte civil y todo eso. Eso yo ya lo tengo grabado en los programas, debe estar subido. Cuando dije, bueno, esto es una engaña pichanga, y lamento que esta cantidad de investigadores estén prestando a esta situación. Vos hoy me explicabas que parece que puede haber una vuelta de tuerca. Ojalá. Esa es la idea. Yo ya te digo, una cosa es pertenecer al CEFORA como investigador, donde te convocan para sumar, a ver si vos podés aportar algo, si conoces a alguien, etcétera. Y otra cosa es la comisión de la OVNI de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Qué pasa? Que Andrea Pérez Simondini está como asesora externa de la comisión. Recordarás que entre los miembros civiles de la comisión están, por ejemplo, Carlitos Yurchuk, de La Plata, y Carlos Ferguson. Sí, que editó un libro donde aparentemente parecía como que había algo, pero no. Pero es personal el libro. Pero es personal. Claro, cuando yo vi el libro ese dije, bueno, acá saltó algo de la información que tienen los militares y que empiezan a desclasificar por ahí a través de un investigador. Claro. Dicen, bueno, a ver quién publica. Publica Ferguson ahora, listo. Pero claro, veo que no pasó. No, creo que es un trabajo, una investigación personal de Ferguson. Y más allá de las críticas que se le hacen a la comisión por parte de otros investigadores, que no vamos a hacer nombres porque no viene al caso, y que bueno, a veces uno piensa que se trata de celos, ¿no? Más allá de la lógica bronca, como decías vos, de que si hacen o no hacen nada, si informan o no informan, etcétera. Bueno, eso le compete a la institución, ¿no? Claro. Estas comisiones, como charlábamos un poco, a veces tienen que ver con una postura política, porque en otros países como Chile, con el CEFA, la CRIDOVNI de Uruguay, la comisión de Perú, también de la Fuerza Aérea, Brasil tiene lo suyo, ahí está Demar Guevaer insistiendo para que también le desclasifiquen los archivos de las Fuerzas Armadas, bueno, y en tantos otros países. O sea, ¿no? ¿Vos te parece que Argentina no quiso seguir atrás la corriente? Claro. Pero nada más. Posiblemente. No sé qué interés puede tener el gobierno de turno, digamos, como tantos otros, qué sé yo. Yo tuve la, digo, en desclasificar. Yo creo que en el fondo es un tema que no les preocupa demasiado. Y si les preocupa demasiado, muchos se lo disimulan bastante bien. Porque yo puedo hablar del gobierno de Menem, ¿no? Disculpen que lo nombre, porque algunos le bueno, ponele otro nombre. Méndez era que Méndez, claro. ¿No? Hay alguna supersticioso que le genera un poco de aspereza al tema. Pero va, bromas aparte. El gobierno de este presidente argentino, de riojano, estuvo, si mal no recuerdo, entre otros tantos ministros, estuvo Camilión, estuvo como secretario también del Ministerio de Defensa, estamos hablando, Echechuri, bueno, pasaron, no me acuerdo si Herman González, bueno, Herman González pasó por todos los ministerios, creo. Le faltó ser director de la AFA, creo, no sé. Bueno, en esa oportunidad es que se crea entre el, a partir del 91 la comisión extraoficial del CITEFA, sí, que dependía del Ministerio de Defensa. Extraoficial porque nunca se llegó a oficializar, porque también, bueno, fue obviamente en muchos aspectos un gobierno conflictivo, ¿no? Sí. Ni hablar de lo económico y demás, pero la comisión se formó como una iniciativa personal, particular, de un par de ufólogos. Uh-huh. Que tenían una relación... ¿Se puede conocer el nombre de ese par de ufólogos? Sí, sí, sí. Bueno, el tema fue así. Asdrúbal Acosta. Ah, sí, Asdrúbal, sí. Que, digamos, más allá de que su militancia o su simpatía por el movimiento peronista, porque tenía un hermano que no me acuerdo si era concejal o qué, uh-huh, en principio es un inventor que ha desarrollado una aparatología, distintos aparatos. Sí. Entre ellos, digamos, hoy más difundido porque ha salido por programas de televisión, de cable, sí, documental, etcétera, una especie de detector de ovnis, lo digo sencillamente porque, sí, tiene otra complejidad la cuestión, que sería detección de campos electromagnéticos que desarrollan las aeronaves, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada de mágico, por eso ya lo han hecho otros investigadores del tema ovni con facilidades de inventar cosas, como, uh-huh, Ariel Ciro Rieti, por ejemplo. Sí, sí. O sea que no es novedoso, pero bueno. Uh-huh. Pero el digamos, lo más importante de Asdrúbal Acosta es que él ha creado o ha fabricado un aparato para el seguimiento de misiles, sí, para la Fuerza Aérea Argentina. Uh-huh. Y entonces, a partir de esta incursión... Ahí me gustó donde te metiste, porque ahora yo tengo una investigación en relación a misiles, a Córdoba, al Uritorco, claro, que a la gente le va a gustar mucho. Claro. Bueno. Y de la participación de la Fuerza Aérea en fogonear el tema OVNI para de alguna manera encubrir ciertas pruebas de motores que se hacían en la zona. Bien. Mira lo que te digo. Está bien. ¿Qué pasó con esto? Que sí, a partir de su trabajo técnico, ¿no? Sí. Como experto en estas cuestiones, es que él, haciendo ese tipo de trabajos, se interesó por el tema OVNI. Porque dice que en este trabajo, que creo que era la base de Morón, la base, uh-huh, de Morón, fue que vio cosas que él consideraba que no eran aviones o que no era nada conocido. Uh-huh. Ahí se despierta su pasión por el fenómeno OVNI, y es que desarrolla después esta paratología para detectar OVNIs, digamos, ¿eh? Uh-huh. Con toda una cuestión técnica que yo no domino, que él la podría explicar mucho mejor, ¿verdad? Uh-huh. De cómo se da cuenta de que son ovnis y no son otras cosas lo que, claro, está hablando, que detecta el aparato, ¿no? Sí. Bueno, Asdrúbal Acosta por un lado. ¿Y el otro que crea el CITEFA o que impulsa? Pará. Sí. El otro que estaba en el tema ovni, que le interesaba el tema ovni, esto tiene que ver porque... tanto Asdrúbal Acosta como este otro muchacho que se llama Luis Moroni tenían relación con la aduana, ¿sí? Con el despachante de aduana, sí, que viene de larga data. Y Luis Moroni está muy relacionado al tema ERX. Sí, allá por el 85, sí, 86, hacían, claro, los primeros. Como un personaje bastante enigmático. Que, ahora me acuerdo, claro. Que lo relacionaban hasta incluso con el mundo subterráneo, como que el tipo tenía un origen medio dudoso. Después salió a aclarar de que no, que bueno, que... Lo conocía, pero Gustavo conocía. Fernández. Claro. Claro. O sea, era amigo de Gustavo Fernández. Ajá. De Francisco Checchi. Bueno, sí. Y en esa época Dante estaba Franch. También, y en el grupo estaba Julio Goyen Aguado. Bien, el grupo no. Perdón, sí. ¿Qué grupo? En el de ustedes de investigación. El CITEFA, sí. Ahí viene. Moroni y Asdrúbal Acosta tenían, sí, amistad con Goyen Aguado, que era despachante de aduana. Claro. Pues yo dije que la aduana tenía esto, tenía que ver, no como institución la aduana, sino la relación laboral. Claro. otro que estaba en la, trabajando en la parte también de la aduana, como empleado, no como representación, era Rubén Romano, otro ufólogo argentino, de Buenos Aires. Podríamos decir que la aduana fue como un semillero también. Semillero, sí. Bueno. No, bueno, en la aduana también hay un tema muy importante con respecto a eso, que tenía que ver con, después lo vamos a ver, con, hay algo que es, que yo estuve investigando, que es clave en todo esto para entender el fenómeno de lo que fue la época de una Coglanis y todo lo que pasó acá en el Uritorco, Huella del Pajarillo, que nadie estudió, que es el tema, el desarrollo del cóndor. Y acá hubo un Área 51 en Córdoba. Muy poca gente sabe de que acá, en una época, hubo un Área 51. Esa Área 51 estuvo en Falda del Carmen. Falda del Carmen, correcto. En esa época había fogonazos. ¿Qué pasaba? Los motores del cóndor, para que no los detectaran los misiles, ¿sí?, los probaban de noche. Ajá. Y cuando probaban el encendido de los motores del cóndor, obviamente generaban enormes resplandores en el cielo. ¿Qué le era qué le era cómodo a la Fuerza Aérea decir que eran ovnis? Mucha gente acá dijo, hubo gente de la NASA investigando los avistamientos, etcétera, etcétera, que hubo. En realidad no eran de la NASA, eran de la Fuerza Aérea o de la CIA norteamericana, buscando, porque una de las cosas que hacía la Fuerza Aérea era rotar esas pruebas de los misiles en diferentes locaciones de los alrededores de Falda del Carmen. Entonces los americanos, el Mossad israelí y otros servicios de inteligencia, ¿por qué estaba Estados Unidos, el Mossad, buscando el desarrollo de este misil? Porque este misil había sido pago por Egipto, Irak, Irán. Bien. Y frena ahí, porque esto lo contás el sábado en la charla de él. Sí, sí, sí. Pues si no vamos a, nos vamos a, claro, pero volvemos a... Pero hay algo muy importante. Sí. Yo estuve con una persona que estuvo cercano a eso. Sí. Y que me dijo algo muy importante. Más allá de nuestro interés por encubrir esto utilizando el fenómeno ovni, había ovnis espiando qué estábamos haciendo. Bien, listo. Hace muy poco se reactiva el proyecto Cóndor disfrazado, o sea, en tiempos de paz, con el famoso Martín Pescador, y se reactiva, la CONAE reactiva Falda del Carmen. Ajá. Y volvieron a haber avistamientos en Villa Carlos Paz, en esa zona. Yo voy a mostrar las fotos de eso. Bien. El tema es unir las piezas. Bien, volvemos a Estaniaro, Sitefa. Entra en acción Moroni. Bueno. Esos son los que impulsan, desde la ufología, la creación del CITEFA. Digamos. Pregunta dos. Sí. ¿Qué relación tenía Moroni con Julio Goyena Aguado? Eran amigos. Sí. Asdrúbal Acosta, por otro lado... Perdón, ¿Moroni también era amigo de Juan Morix? ¿Lo conoció o no? Puede haberlo conocido. Sí. Pudo haberlo conocido. Otra cosa que después, sí, perdón, ahora te dejo arrancar, pero quiero meter otro personaje en escena, sí, como antropólogo. Así, Moroni era amigo de Goyena Aguado y iba al Centro Argentino de Espeleología, que fundó Goyena Aguado en 1970. De hecho, yo me lo he cruzado a Moroni allí en varias oportunidades. Como Morix ha visitado la Argentina después que se fue a Ecuador, claro, a partir del 65 hasta el 91 que murió, en varias oportunidades, es probable que Moroni lo haya conocido. Claro. Y después, otra pregunta que me queda picando, porque hay algo que yo estoy tratando de hacer en mi investigación. Sí. Yo creo que ERCS no es un punto aislado y nos quedamos con ERCS con la historia mística, digamos, pero no la meterlo dentro de un contexto antropológico, histórico y relacionarlo exactamente a lo que es la historia prediluviana. Entonces, ERCS, para mí, más allá de todo lo que nosotros conocemos de ERCS y que es fascinante, yo lo que estoy descubriendo es que tiene una conexión fundamentalmente con otras provincias y también con la Cueva de los Tallos. Entonces, mi pregunta es, Moroni, que estuvo tan relacionado al tema de ERCS, Moroni tuvo, y de alguna manera Goyen Aguado tuvo alguna también punta de investigación con el tema Córdoba, ERX y todo eso. ¿Sabés algo de eso? A ver, yo he hablado con Julio Goyen Aguado en, no sé, cientos de ocasiones, porque tuve 12 años con él y día por medio almorzaba con él. Ajá. No todos durante los 12 años, pero cada 2x3, digamos, ¿no? Tenía que hablé mucho sobre el tema. Podríamos decir que era un amigo tuyo. Sí. Bien. Sí, yo lo empecé a tratar, creo que te lo conté. Sí, lo contamos, pero lo volvemos como a partir del 87, ¿no? A raíz de un viaje que yo iba a hacer con un muchacho amigo, conocido en realidad, porque no era amigo de larga data, al el Bolsón, ¿no? A Bariloche y al Bolsón. ¿Y por qué lo conocí en el 87? Porque este muchacho me lo nombró como para pedir un asesoramiento técnico en cuanto a, porque íbamos a investigar cavernas, y yo le había contado de experiencias que había tenido y de conocimiento de datos que había tenido en años anteriores que había estado en el Bolsón, y se entusiasmó con los relatos y quería hacer ese tipo de expediciones o de búsqueda. Ahora te pregunto ahí, pero para que me contestes cortito, sí. ¿Iban a investigar cavernas por qué? ¿Porque estaban buscando una conexión subterránea en toda en la parte de los Andes? ¿Porque buscaban ERX, por ejemplo? ¿Porque claro, buscaban la ciudad de los Césares? ¿O qué? El tema era el siguiente. Más allá de los datos que yo tenía, muchacho Osvaldo Mazanet, lo nombro, está figura en un libro que he publicado hace algunos años, justamente en el primer capítulo donde hablo de este viaje. Él, digamos, entusiasmado por lecturas sobre este tema, decía, bueno, lo que vos conocés y lo que vos escuchaste y lo que vos sabés posiblemente tenga que ver con la teoría de Morix de los túneles en la cordillera de los Andes, de los posibles túneles en la cordillera de los Andes. Túneles físicos. Porque acá hay una cosa que yo quiero diferenciar, que es la historia metafísica de que solo unos pocos ven porque tienen, digamos, ese don, sí. Y otra cosa es el túnel al que puede acceder quien lo encuentra, claro. Porque otra cosa es el portal dimensional que después del mantra sagrado se abre y sí. Entran solamente los elegidos, claro. Y otra cosa es el mundo subterráneo físico, donde, digamos, acá flaco alguien hizo un agujero, acá alguien dejó evidencias arqueológicas, claro. Y no ciertos elementos claro. Legendarios claro, y míticos claro. Que, bueno, claro. Entonces, no lo descarto tampoco, guarda. No. Con esto no estoy desacreditando otro parámetro claro. De información, porque yo también he tenido experiencias en relación a eso. Sí. Como también he visto cosas que, bueno, carne y hueso, digamos. Claro. Bien, bueno, pero volvemos a... Después vamos a volver al CITEFA. Porque pero está interesante el ir y vuelta, porque vamos entendiendo parte de la historia que ustedes, y abriendo punta, porque ustedes tienen mucha información y conocimiento de cosas interesantes. Entonces, el tema era eso. Vos comías con Goyen Aguado. Goyen Aguado nunca te habló de ERX particularmente. Hemos charlado, pero te cuento. Goyen Aguado, digamos, era el acá estábamos hablando con Brata hace un rato, ¿no? Podríamos decir que era el biógrafo oral de don Florencio de Basaldúa. ¿Y por qué oral? Porque no tuvo tiempo, lamentablemente, de escribir, de poner por escrito todo lo que sabía y lo que había investigado al respecto. Sí hay algunas cosas que él difundió de Basaldúa cuando era director de la revista La Basconia, en la segunda época, en la década de la segunda época de la revista, una revista que arrancó a principios de 1900, o sea, no recuerdo bien el año, pero es una revista muy antigua. Y disculpame un segundito, sí. Que quiero aclarar algo para la gente, que Basaldúa es un vasco, Un geógrafo. Un geógrafo muy ingeniero importante geógrafo, que cuenta la historia de un continente perdido al cual él llamó Austerria, sí, que es el nombre de tu libro, sí, del cual él dice que la raza roja que habitaba ese continente, sí, que era el último bastión del continente de Mu, habría llegado a tierras americanas y desde América habría ocupado. Claro. Él habla de los equitus, que serían los que entran en Ecuador, en Quito, sí, sí, los equi, que eran adoradores del sol, que son los egipcios, o sea, exactamente, que después son los egipcios, claro. Entonces, ajá, acá hay toda una relación. Habla de los manes o los manus, sí, que serían los legisladores, claro, que son los que se relacionarían con la historia de Noé, porque la historia de Noé, no habría un Noé, sino que varios, habría varios Noés que salieron de ese continente. Ajá. Que esta información coincide con lo escrito en un viejo libro que también conocía el gran Juan Morix, que era el Arvisura, pasado por un chamán Roas, que fue una especie de iniciador esotérico de Juan Morix, que se llamaba Soltan Celar. ¿Quién lo tira? Soltan Celar era su secretario. No, Pal Bol, como sí, ese, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Lo nombro siempre. Sí, sí. Pacal porque me confundo con Pacal Botánico. Sí, sí, sí, sí, pero bueno. Sí, un chamán Rodas que dio a conocer la existencia de un libro que, cuando uno empieza a investigar ese libro, se da cuenta de que la teosofía, todo lo que es lo que ahora está tan en boga, que están hablando del Sister Tedra y de los registros Tedra, sí, todo eso saldría de ahí. Que después, bueno, se haría toda esta mezcolanza de teosófica con americanismo, sí, pero que la historia original y la historia madre de todo esto la podríamos encontrar en eso. Ahí tenemos lo que para Basaldúa era Austerria, para el Arvisura era Ataís, o Ataísis. Bien, bueno, volvemos a Goyen Aguado, Erx. Bien, como decía, él era un gran seguidor y difusor, entre los que estaban cercanos a él, de la historia de Florencio de Basaldúa. Como decía Brad, Florencio Basaldúa no solamente fue cónsul argentino en la India, en Calcuta, en 1911, donde publica justamente La raza roja, que tiene la particularidad de ser algo así, entre otras cosas, como un diccionario, dijimos en otra oportunidad, que emparenta el esquera, el idioma vasco, con el sánscrit, como dice él, o sánscrito, como lo conocemos nosotros, bajo el auspicio o la aprobación de los brahmanes de la India, porque cuando él publica esta obra le dice a los brahmanes, y el magiar, claro, le dice, bueno, le parece correcto o estoy muy loco, ¿no? En otras palabras. Ajá. Y los brahmanes le dicen que lo que publicó está bien. Bueno, justamente la relación con el magiar es por la búsqueda de Morix, por un lado, Juan Morix, Goyen Aguado también, un gran difusor y analista del esquera, del idioma vasco, y la relación que podían tener entre uno y otro, y después, bueno, con el quichua, el aymara y tantos otros idiomas. Porque habría un idioma madre, porque acá lo que estamos hablando, cuando hablamos de la Arvisura, es de la unión de 24 tribus jun magiares, o sea, unos magiares, que serían los que después dan inicio a todo lo que es lo que se conoce en Europa. Claro. Y que de alguna manera esa raza roja después fue perseguida por los atlantes. Fueron diezmados, por eso casi todas las razas rojas en América, tanto en los Estados Unidos, los Hopi, todas las tribus norteamericanas, como los incas con los españoles, los borraron del mapa, porque ellos se consideraban los sucesores, los atlantes, se consideraban los sucesores de la raza roja, y los eliminaron. Ajá. Y eliminaron todo vestigio de dónde habían salido y qué habían hecho. Bien. Porque, perdón, otra cosa más, última cosa, lo que hablaría el Arvisura es que todo ese conocimiento fue puesto en láminas de oro. Claro. Bien. ¿Pero te habló de Erx o no, Goyen Aguado? Lo que pasa es que Erx es un término muy moderno, digamos. Ajá. Y un término de qué cosa sería? A ver, los... vos me decís, este es un término muy moderno. Sí. La pregunta que se cae es... Encuentro remanente. Claro, bueno, ¿y de qué? De autóctono no tiene nada, obviamente. Bueno. Es una cosa muy forzada. Bueno, pero... Bueno, yo mañana voy a presentar que están... No, mañana no, el sábado. En los diarios DERC. Sí. ¿De dónde sale el nombre? Pero fundamentalmente algo que se relaciona con... Acá hay muchos datos muy importantes que se pasaron por alto. Sí. Que podrían, y esto es lo que yo estoy haciendo y que voy a publicar en el libro, podrían, como va a seguir ahora, yo le interrumpo, pobre... Sí, porque Javier, quiero que entre la historia. Yo lo que voy... Le voy haciendo aportes a lo que... Sí. Pero no, bueno, listo, que siga Javier. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no, pero terminé esta parte. Y así él... Todo está dentro de esta misma historia, digamos, que ERX... O sea, obviamente es lo que dice él. Hay una historia muy nueva de ERX que se rodeó de mucha mística. Pero hay otra historia, que es la que yo hace un rato dije, que... La prehistoria, digamos. Claro, y que... Prehistórica, digamos. Desde el momento que los españoles... ponen pie en América, el famoso fuerte Sancti Spiritu, y hoy pasé por Carcarañá, cuando sale la expedición de César en la búsqueda de Francisco la ciudad, César. Francisco César en la búsqueda de la ciudad de los Césares, viene hacia Córdoba. Acá que era, hay un... Que era Trapalanda. Claro, Trapalanda. O Linlin. Linlin o en Lil. En Lil. O en Lil. Sí. O sea, acá hay otra conexión. Claro, hay otra conexión. Césares, porque Césares era el adelantado. Claro, era el mismo. Claro. Era el mismo, después se conoce. Sí. Y después la tradición se va para Patagonia. Ajá. Pero la historia original de la ciudad de los Césares arranca acá en Córdoba. Y esto nadie le dio bola a esto. Esto es un dato muy importante. Porque estamos diciendo que por ahí ERX y la ciudad de los Césares está acá en Córdoba. Era lo mismo. Y que se proyecta obviamente a ¿ERX es lo mismo que la ciudad de los Césares? Podría llegar a ser lo mismo. Bueno, sí, es el dorado. Bueno, pero está bien. Pero vos dijiste algo. ERX es un término muy moderno. Sí. Y entonces, ¿qué era ERX? Un enclave, podemos decir. ¿De quién? De Austerria, obviamente. Ajá. Austerria, como dijo Brat, no solamente era la Lemuria o el Omu, sino que era América, era porque América, estaba en la columna vertebral es la cordillera de los Andes. Estaba unido con la Antártida y con Australia. Australia y Austerria significan lo mismo, tierra austral. Austerria en vasco. Los que preservaron mucha cosa de los no, bueno, vamos a decir de algunas tribus, de estas tribus magiares, son los ¿cómo se llama? En la Patagonia, los tehuelches y los mapuches. Araucanos en realidad. Ajá. Araucanos. Bien. Hay una conexión muy grande, por eso acá voy a rescatar en este libro y en la charla vamos a sacar del contexto de cómo se fue de Mambo Terrera, pero Terrera tenía una pista muy importante de investigación. Terrera hizo aportes muy importantes y dejó claves muy importantes para esta investigación. Lo que pasa que después los ayornó de una ideología que era de parte de su favorismo, de su favoritismo, donde distorsionó, pero él hizo aportes enormes en relación, porque él fue el primero que empieza a unir, miren lo que voy a decir, y esto, él habla de los Ona y los une con el cacique que estaba en Ongamira, y habla de una puerta en el cielo. Yo estuve con un alemán, y después le voy a contar una historia de esto, o sea, he levantado, yo todos estos años estuve haciendo investigaciones muy importantes al respecto, que obviamente es muy difícil probarlo, pero digamos que dentro de lo... Julio Goyen Aguado, y él, yo sé que él se lo dijo a Javier, sí le habló, por ahí no le habló de ERX, pero sí le habló de unos túneles, unas excavaciones que estuvieron haciendo los alemanes buscando un material que necesitaban. Sí, acá. En la zona. El tungsteno. Las primeras minas de tungsteno. estaban acá en Córdoba. Bien. Después se abandonó, pero bueno. ¿No habló de ERX entonces Goyen Aguado? ¿O habló algo de ERX? ¿O lo utilizó un término absolutamente diferente? No. Claro. Bueno, el recién hace un rato hablamos del tema del origen de la palabra uritorco, ¿no? Eso fue lo que, porque yo lo pongo en mi libro, eso fue un descubrimiento mío, en el sentido de que no me lo dijo Goyen Aguado. Con Goyen Aguado lo charlé. Tuve la casualidad de en la casa de un amigo astrólogo, Jorge Gómez, que en la biblioteca... Porque el término viene de Ur, claro, sumerio, y el Kulkan está en los diarios de ERX. Ur y Urbi. Urbis, ciudad. Claro. ¿No? Y hay unas, urbano, ¿no? Hay unas pictografías, yo las voy a mostrar, que representan esto que está diciendo Javier. O sea, hay una relación muy fuerte entre esta historia perdida de Austerria, Sumeria, y esta realidad que estamos viviendo. Bueno, pero estás en la casa del astrólogo Gómez. Mirás algo, la biblioteca. Un libro sobre una especie de diccionario de la lengua vasca de un tal Xorten, con TX, Xorten, publicado por Kier en 1960 o antes. Sí. La curiosidad, bueno, a ver, y encuentro la palabra. El vocablo Eri, sí, o Uri. Una de las acepciones que tiene que ver Eri es con el agua, ríos, agua, etcétera. Sí. Pero la otra, o Eri o Uri es lo mismo, ¿no? Es como un derivado. Sí. Uri, como dijo Brad, y la relación con Ur, no solo la runa, sino la ciudad de Ur, de la que salió Abraham. Esa es la importancia. O Brahma. ¿No? Sí, que es el mismo. Abraham o Brahma, sí, es la misma. La verdad que la Biblia dice que después de su experiencia cambia de nombre, es como un iniciado, no le dan otro nombre, y se le agrega la H. A Abraham, antes era sin H. Sí. En realidad, bueno, es Brahma. Digamos la relación. El personaje no está sacado de los Vedas, sí, como sí, casi toda la Biblia. Como toda la Biblia. Algunos se van a ofender al escuchar esto, pero bueno. Pero Eva o Iva y Adima están en los Vedas, en la Vedanta. Claro. Adán y Eva. Sí. Adama, tiene algunos, sí, más de 50.000 años Adima, probablemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mirás eso, ves Uri, Eri. Uri, Eri, ¿qué dice? Bueno, hace todo el desglose de Ur, ciudad, sí, del latín urbe, urbis, sí, ciudad habitada dentro de una cavidad o una caverna, ¿sí? Torco o torca, sí, chimenea volcánica, conducto que lleva hacia la ciudad habitada dentro de una caverna. Los vascos hoy en día, las bodegas donde guardan los alimentos, los vinos, los llaman el torco. O sea, es lo que está debajo, o sea, es en la cueva, es la bodega, es la... o sea, esto de Cerro Macho, olvídense. Bueno, no, olvídense, no. No, porque todo tiene... No, pará. Una cosa es la investigación que pueden tener ustedes desde el punto de vista filológico, arqueológico, antropológico y todo eso. Otra cosa es, y yo eso lo respeto y mucho... la gente que con la que vivo desde hace 24 años que cree esto mismo, lo decía el propio Terrera, ¿no? Que bueno, la acepción de aquí era Cerro Macho o Cerro de los Loros en un idioma, bueno, no sé, o come chingón, algo así que él decía. O sea, yo eso no, hay una toponimia, claro, la toponimia está escrito, o sea, obviamente yo lo respeto también, ¿no? ¿Viste? Después ustedes hilan mucho más fino ya a un nivel de cosas se van distorsionando, sí, se distorsionan, sí, con el tiempo. Sin desmerecer a nadie, yo recuerdo que en el 2000 fui invitado aquí por alguien que tenía en ese momento la concesión del Uritorco, que había empezado a construir una confitería en la base, no me acuerdo ahora el nombre, un apellido... Aldo Ceibá. El mismo. Y, bueno, convocó una especie de conferencia de la cual no tuvimos mucho éxito porque no estuvo muy bien organizado, pero viste que uno siempre rescata algo de estas historias. había un profesor de la zona, o cordobés por lo menos, previo a la charla que íbamos a dar, los ufólogos, porque nos había invitado a... ¿El profesor Rossi Fraire? ¿Sabes que no me acuerdo? Y él comentaba, y esto lo pongo en boca de él, digo, no viene de afuera ni de las acepciones que nosotros acá estamos planteando, sino que dijo que el Cerro Uritorco no significaba ni Cerro de los Loros ni Cerro Macho, que eso no era así. Así que corre por cuenta de él, ¿no? Está bien, mira, qué loco. Así que habría que buscar... Bien, bueno, pero entonces estaba Chimenea y tenemos Ciudad de los de Abajo. El topónimo los dan... los verdaderos nombres y el origen sí. de la palabra. Bueno, él hablaba del magiar, Juan Moritz, y por ahí nos perdemos, nos remontamos, sí. justamente en su búsqueda por el Ecuador se topa con una tribu que se llama los Colorados de Santo Domingo, con los que se expresan en magiar, en el húngaro antiguo, ¿no? O el idioma sagrado de los húngaros, el magiar. Se expresan en magiar, no los yuaras, porque muchos difunden o repiten claro, que son los yuaras, los mal llamados jíbaros, claro. ¿no? Palabra sí. que los españoles le ponen a los a los yuaras, que significa salvaje, sí. Más allá de que sean reducidores de cabeza, que se lo hacen a sus enemigos, ¿no? No acostumbran a hacerlo todo el tiempo, claro. No es la cosa habitual, sino que era contra quien peleaban, le cortaban la cabeza porque era, bueno, como tener el espíritu del, claro. del guerrero, claro, porque acá hay una cuestión, desde que los españoles pisan sí. América, no hacen otra cosa que destrozar todo vestigio cultural, registro que van encontrando. Tratan, primero que diezman a la raza roja, la liquidan. Rompen y queman todo lo que es el conocimiento. Lo que tenían que ocultar era la existencia de dónde venían. Bueno, y de no que la, existía. No la destruyen del todo, porque no, los vascos son raza roja. Exactamente, bueno. Justamente. El problema es que ellos mismos tenían ese origen. Pero obviamente la corona sí, les, sí. los había mandado a eso. Pasí, claro. Pero básicamente lo que quisieron era descubrir que en América fue un portaaviones. Se hundió un barco y de ese barco saltaron a América, y de América después se expanden. Uh-huh. Y desde América empiezan después todas las derivaciones de los idiomas. Yeah. Uh-huh. Pero justamente los topónimos, Moritz, claro. va descubriendo, no solo que se comunica con estos aborígenes sí. que están en la actualidad, ¿no? en magiar, sí. sino que todos los nombres de los cerros, de los ríos, de los lugares... están en magiar. Claro. Pero entonces mismo, él los traduce. Claro. Los entiende y los traduce. Ajá. Y ahí es donde le da el origen de los lugares. Y sí. bueno, los magiares son el idioma magiar, y el sumerio es el mismo idioma. Claro. El término Ur, el Uruguay, claro. sí. Urubamba. Bien. Son todos términos proto-sumerios. El Ur, que es Uru. Claro. Uh-huh. Acá hay cosas que son realmente fascinantes. Cuando los uros. Los uros. Son los más antiguos. Más antiguos los de uros no son los de que estaban en el lago Titicaca, por ahí. Oruro. Oruro. Por eso, Ur. ¿Y qué hacen los orurus? Le hablan a los habitantes del mundo subterráneo. ¿De dónde sale todos los ritos del carnaval de Oruro? Sale de eso, de los demonios que ocupaban el mundo subterráneo. La diablada. La diablada, la famosa diablada. Entonces, que son dragones. Claro. Que son dragones. La cultura draconiana. Exactamente. La Guada, ¿no? En Santiago del Estero. Mira. La cultura Guada, las representaciones de los artísticas sí. de los seres de la Guada, son todos reptiloides. Claro. Entonces, y acá no, que no me vengan David Icke y todo eso, por eso, porque acá se transfiguró toda una verdadera historia que hay en relación a nuestro pasado. Porque acá, por un lado, tenemos que sacarnos de encima toda esa historia de que los extraterrestres, como en la publicidad de Ancient Aliens, que sí. todos son los extraterrestres. Sí. Acá hay muchas cosas que son terrestres, sí. pero de una cultura desaparecida y muy avanzada. Uh-huh. En los diarios de Erx está los Shikuma. Uh-huh. El tema es que acá, desgraciadamente, estamos desvirtuando el conocimiento que se había dado, que está escrito uh-huh. sobre lo que Saruma dejó escrito. Después nos empezamos a derivar por un montón de cosas que, de bueno, cosas, claro. Vamos a hacer una cosita. Hagamos pausa comercial, pausa comercial de la 105.9 Radio Gente y volvemos para seguir compartiendo junto a Brad Hunter y Javier Estaniaro, todas estas charlas, estas informaciones, este conocimiento, ¿sí? Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años. Muy bien, la hora 20:09, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos en la sintonía 106.3, en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, en el planeta y sus alrededores. Estamos en la www.fmgente.com.ar y también en gente.com. Somos tu radio. Este programa, como los últimos años de Cielos Profundos, podés volver a escucharlo las veces que quieras en el blog Spot. Cielos Profundos FM, Cielos Profundos FM, todo juntito, .blogspot.com o en el clásico Cielos Profundos 2012.blogspot.com, donde vas a ser redirigido al nuevo formato que tiene el blog, ¿no? Bueno, estamos con Brad Hunter, estamos con Javier Estaniaro, la charla es realmente apasionante, hay muchísimo conocimiento e información en ambos. Es como yo les digo siempre, el formato cuando nos juntamos así es de la charla de café, ¿no? Por eso vamos y venimos de los temas, confiando también en que ustedes, bueno, la audiencia de Cielo Profundo está bastante formada en estas cuestiones, así que creo que pueden seguir el trajín de la charla. Pero de todas maneras, hay en la información que ambos brindan disparadores para que ustedes lean e investiguen también, ¿no? Porque la verdad que cuando yo era chiquito y escuchaba charlas así entre la gente de la primera generación, ¿qué iba? ¿Y qué hacía? Trataba de seguir en contacto con ellos, por supuesto era un contacto más de carta o de teléfono de los de antes, y si no, leía, trataba de leer, ¿no? Para tratar de informarme de qué estaban hablando, ¿no? Así que esto creo que es un esfuerzo que vale la pena. Ahora tenemos la suerte de tenerlo a Brad 3 días seguidos para escucharlo y para preguntarle un montón de cosas y de aparte, esto que está hablando. Presentando imágenes de lo que va a ser el libro, porque esto incluye también, no solamente esto que estamos hablando, sino que descubrí algo, y la prueba está, la puede buscar cualquiera, sí. Algo en el bastón famoso de Terrera. Ah, ¿sí? Una punta. Bueno, bien. Que después, aparte cualquiera va y lo verifica y lo encuentra. No es que, lo tocó con Photoshop. Uh-huh. Vamos, por eso. A ver, el bastón ahora no lo podemos ver. No, pero bueno, hay una filmación que es público conocimiento, está en YouTube, bien. Donde en un momento dado, si uno tiene el ojo clínico y para y la imagen, algo se ve. Ajá, que mira qué interesante. Llama la atención y mucho. Ajá, y que tiene relación con todo esto que estamos hablando. Me gustaría volver atrás. Sí, la camioneta de Fantino, déjala porque es un detalle mínimo con estas grandes historias que están contando ustedes. Algo que estuvimos hablando fuera del aire también, sí. Que también es importante aclararlo, sí, de Cabrejo. Sí. Dale, bueno dale, arranque. Nosotros estamos contando una historia. También hicimos una conexión más fuera del aire, que fue la de Dick Ibarra Grasso, uno de los tipos, un prócer de la antropología y la arqueología argentina. Sí, reconocido en su momento. No reconocido. Háblame en el micrófono, sí, no, Javi, por favor. Discutido como que tuvo reuniones con Julio Goyen Aguado. Claro, era miembro honorario del Centro Argentino de Espeleología, Dick. Dick Edward Ibarra Grasso, uno de los grandes, podríamos decir, sabios que tuvo la Argentina, no reconocidos y olvidados, sí, ¿no? Sí, con más de 40 obras publicadas y otras tantas sin publicar. Uh-huh. Lo que decíamos recién, ¿no? Un poco agarren los libros que no muerden, era, claro. Si uno se quiere informar tiene que leer a gente seria. Sí. Y los libros viejos, les aseguro que cuentan la verdadera historia. Montones, claro, de cosas, Y donde nosotros ahí podemos ir sin tanta vuelta, digamos, dentro de terrenos incomprobables, sí. Hay evidencia de investigaciones pasadas donde nosotros podemos hacer un anclaje de toda esa historia perdida de América, revalorizar la importancia que tiene América. Sí. Y cuando hablamos de las derivaciones de nombres y cosas, o sea, por ejemplo, el tema de los indios. Colón vino a las Indias y vio indios. Colón sabía muy bien a dónde venía, y venía a las Intias, a ver a los intios, que eran los hijos del sol, los inti, y las intias eran las tierras del sol, donde habían venido todas las tribus adoradoras, eran tribus solares. Uh-huh. Las tribus que vinieron del continente perdido, ese continente madre, eran todas culturas solares, por eso la representación del sol la vamos a encontrar en toda América. Uh-huh. Entonces todo lo que es la representación de esos discos o esferas solares, las vamos a ver. Lo que pasa que ahí viene toda una derivación, donde la agarra la teosofía y le carga todo los idiomas y las creencias teosóficas, sí, a una historia primordial de América, que en su momento, ahí es donde vamos al libro El Secreto de los Andes. Sí. Quiero que lo diga Javier, así bien, yo no me... Antes les quiero leer algunos mensajes que fueron llegando que yo no leí. Hola a todos, chicos, me perdí. Entonces la ciudad de Eres como El Dorado, Er no es Er, y Uritorco no era el cacique. Me perdí. Igual, besos a todos, nos veremos mañana con el desdoblamiento del tiempo. Bueno, tenés que estar en la charla del sábado de Brad. Mañana venís al desdoblamiento del tiempo. No te pierdas la del sábado, porque va a ser un montón de revelaciones sobre el tema ERX. Y seguramente porque no vamos a volver atrás con el tema. Y si no, escuchás el programa en el blog, porque está subido, tal vez mañana mismo está el programa. Otro, un amigo de Buenos Aires, investigador también, en esta línea de ustedes. Bien. En esta línea de ustedes de lectura, de ir a los lugares y todo eso, nos manda saludos y nos dice que también está con esta cuestión. Después, hay otro amigo que pregunta dónde va a estar Brad Hunter. Va a estar viernes, sábado y domingo, 20 horas, en el Centro Español de Capilla del Monte. Viernes, desdoblamiento del tiempo. El secreto detrás de toda esta historia del desdoblamiento del tiempo, que yo he escuchado algunas cosas que me parecen increíbles, por eso le pedí a Brad encarar de nuevo este tema para que la gente no se embarulle tanto y arme una religión con todo esto, ¿no? Porque ahí es donde la cosa se nos complica y mucho. No se pierda como el otro muchacho. Claro. ERX, con las revelaciones del mundo subterráneo el sábado, y la hora gris, que va a ser, yo le pedí a Brad que el domingo nos haga una especie de popurrí de todas las investigaciones de los despelotes que hay en estos momentos. Virus del ébola, cambio climático, aviones que se caen, aviones que son derribados por misiles, guerras que parece que están por aparecer y desaparecen y aparecen en otro lado. Hay dos claves que nadie está uniendo y que incluso tienen que ver con esto que estamos hablando, que son los sinkholes o los agujeros que aparecen en el suelo. Sí. Donde hay un común denominador en todos, que hay agua abajo. Uh-huh. Y otra cosa son las nubes noctilucentes. Bien. Y después vamos a ver qué relación tiene esto con lo que estamos hablando, porque justamente este continente, sí, Austeria, Mu, como lo quieran llamar, sí, desaparece en una gran catástrofe, que fue conocida mundialmente como el diluvio universal. Bien. Te quiero hacer una pregunta, Javier, porque comentaste algo en el intervalo, sí, que me pareció muy interesante y que no conocía, pero que me da la pauta de por qué Krishnamurti estuvo acá por los años 1920. Blavatsky. No, pará. Ah. En 1920 y pico estuvo Krishnamurti acá. Ah, sí. Pero vos acabás de comentar que en los años 1870 y pico estuvieron Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Olcott, sí, dos de los, podríamos decir, iniciadores o fundadores de la teosofía en Bolivia y en Mendoza. Así es. Y así, eso está en una obra de Blavatsky que se llama, si no me equivoco, Isis sin velo. Isis sin velo, los cuatro tomos de Isis sin velo. Y después hay unos trabajos hechos por otro teósofo que era Mario Rosso de Luna. Mario Rosso de Luna, el español, claro. Sí, señor. Yo te voy a hacer un aporte. Sí. Que tiene, sí. Tenemos sí, que dar la conferencia juntos. ¿Qué? Con Javier. Un par de libros. No, que ya va con Javier, ya vamos a armar algo. Ahora, Javier, quiere explicar en que Mendoza, la Mendoza, te sí, digo dónde. Dale. Estuvieron ahí. ¿En dónde? En donde está el Cristo Redentor. Allá en las cuevas, ¿cómo se llama? Puente del Inca. En Puente del Inca, claro, en esa zona, sí. En la estancia de la familia Clark, unos ingleses, donde estaba la cremallera del tren. ¿Qué vinieron a hacer? Bueno, en el libro este, Isis sin velo, ella comenta que estuvo charlando, o investigando, hablando con gente en Bolivia, con un sacerdote que conocía los túneles subterráneos que pasaban por Atacama y toda la zona norte y que unían todo el imperio incaico, ¿verdad? Bien. Y las chincanas. Bueno. Del Inca. Claro. Y bueno, ahí da toda una serie de datos bastante interesantes y que es más o menos lo mismo que va a venir después a proponer Juan Morix, ¿no? Claro. Que Morix recorre, según se comenta, desde Tierra del Fuego hasta el norte argentino, posteriormente cruza Bolivia, Perú. ¿Pero lo recorre y... por dónde? ¿Por adentro de los túneles? Él recorre la cordillera, lo que no buscando. Hay... El... Claro, lo que no hay buscando... es una... Hay algo, perdón, sí, que es clave en esto, que Juan Morix sabía... que es algo que yo ahora me estoy dando cuenta, sabía decodificar las pictografías. ¿Por qué? Porque en las pictografías que nosotros vemos y decimos, mira el soldadito, el esto, el otro... Sí, el dibujito que hacían los indios. Pero... Y que después vino otro que hizo una distorsión de todo esto, que lo alineó por el lado de los vikingos, por el lado de los dracares, sí. Jacques de Mayo, que las runas en realidad son runas magiares, mucho más antiguas que vikingas y magiares. Ajá, bien. Ahí está la confusión. ¿Las runas existen? Las sí, robas, existen. Claro. Bien. Son runas robas. Bien, o sea, no digo que Krishnamurti haya estado en toda sí, esta zona a esta historia, acá pero... Acá vinieron varios, pero, sí, de estos personajes. Te cuento algo, pero claro, no sabemos, no sabíamos aporte, que habían venido estos... Sí, dale. La orden martinista... Sí. Creía... ¿Qué es la orden martinista? Muy sucintamente, cinco palabras. Bueno, Papus es el originador. Ah. Es una derivación de la teosofía. Sí. Tuvo una fuerte participación en la Argentina, donde habían sentado, acá iban a ser... el nacimiento de... Ellos creían en la gran destrucción ahora del mundo que estamos habitando nosotros, de esta quinta raza. Sí. Que iban, ellos iban a preparar el advenimiento de la sexta raza, iban a hacer un movimiento con una subraza, la raza de los atlánticos, de los olímpicos, perdón. De los olímpicos. Y que iba a surgir de nuevo el continente de Mu en el Pacífico. Por eso toda la investigación también de los teosofistas, de toda esta región cordillerana, porque ellos pensaban que ahora el portaaviones... iba a ser de América, de nuevo, después de la gran catástrofe, se iba a hundir Sudamérica y iba a aparecer de nuevo Mu y que iban a usar, esta vez iban a ser al revés, de Sudamérica ir a Mu de nuevo y no de Mu a Sudamérica como fue en la anterior catástrofe. Bueno, todo eso lo voy a poner también en mi libro. Bueno, uno de los resabios de Mu es la Isla de Pascua, ¿no? Es la Isla claro, de Pascua, claro, bien, bueno. El tocado de los Moais era rojo. Bien, háblenme, ¿quién era este señor Ernesto Cabrejo? Que ambos dos sostienen que es el verdadero, podríamos decir, informador de lo que fue, o autor de lo que fue el libro El Secreto de los Andes, que después pasó por otras manos y finalmente terminó publicado por otra gente. Sí, sí, cuyo autor es George Hunt Williamson, un sí. compañero de Adamski en la famosa historia del avistamiento de primero de varias sí. Objetos que después van a definir como naves, ¿no? Ese señor es el que se hace llamar Brother Philip, claro, Williamson, Brother Philip, claro, se pone un nombre, Felipe, claro. Después estaba la hermana Tedra o Sister Tedra. Dorothy sí. Martin. Bueno, sí. la que estuvo haciendo relevamiento de todo esto fue Débora en su, sí. en su Facebook, sí. que también es de nuestra línea investigativa, que bueno, también es una pionera en esto. Yo, Javier y Débora son, yo soy un colado que vengo detrás de después, pero yo soy un tutti frutti porque hablo de cuántica, de golpe no. del mundo subterráneo, pero también Débora, que es pionera junto con Javier en esta investigación, estuvo publicando todo esto, que bueno, todo esto viene al pie de que yo hice un comentario en su blog sí. sobre este tema, que después lo levanta Pablo Basterrechea, que es el sur del Gran Triángulo, que es claro, un blog donde yo colaboro, ¿no? Sí. El blog es de él. Bien, Ernesto Cabrejo, contame un minuto. Yo me acuerdo que con Goyen Aguado, charlando sobre El secreto de los Andes, porque bueno, el tema de los Andes era otro de las principal, mejor dicho, interés de Goyen Aguado, ¿no? El libro fue impactante desde que salió hasta estos días. Sí, sí, sí. Sí, hay que reconocer porque un bestseller claro, de que perdura. No, no sí. es Ami el niño de las estrellas, no. que se vendió mucho. No, este libro es como un es que le sacás el adorno, una llave. Claro, sacarle el adorno teosófico sí, que le sí, puso Brother claro. Phillips y está la información verdadera. Claro. El que sabe leer ese libro va a encontrar. De hecho, Julio Goyen Aguado lo dijo, la primer parte de ese libro sí. es todo real. Claro. Ajá. Sí, porque está dividido en dos partes. Claro. La segunda parte son mensajes, ¿no? Y la primera parte. La parte es una información. Hay que leerla con mucha atención. Es la información de Cabrejo, que claro. es de los amautas. Claro. Ajá. Cabrejo, Ernesto Cabrejo, era de origen peruano sí. y se había radicado en la Argentina. Pero sí. viajaba constantemente a Perú. Uh-huh. Y en algunas oportunidades ha viajado con Goyen Aguado. Recuerdo una expedición que hace el CAE, como sea miembro del Centro Argentino de Espeleología en la década del 70, a la zona de Marcahuasi, ¿no? Sí. Pero también recorrieron lugares como Pisac, que le daban mucha importancia, Ollantaytambo, y bueno, Machu Picchu, Tingo María. En Tingo María hay una entrada a los sí. túneles de los que habla Morix, ¿no? Relacionado con la Cueva de los Tallos. Ahí Bettina Allen me dijo, sí. en Tingo María, está la famosa montaña que es como una, que Morix le había dicho que donde hay centros intraterrenos, las montañas parecen personas dormidas. Claro. Ajá. Sí. Bueno, en Bolsón, el Piltriquitrón, sí. Parece un moai acostado. Claro. Ajá. Justo. La nariz del Moai está siempre cubierta por las nubes, y de ahí el nombre araucano, que significa uh-huh. Piltriquitrón, el que tiene la cabeza bueno, a las pero nubes. ¿Qué pasa que Cabrejo, en vez de publicar El secreto de los Andes, él, con el nombre sí. de Ernesto Cabrejo, se lo publica un americano sí. llamado George Hunt Williamson, bajo el seudónimo de Brother Fish? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es lo mismo que Paul Botán, ahí está, Paul Botán. Sí, Paul Botán. Eso en Hungría. Los dos dijeron lo mismo, dieron parte del conocimiento porque los dos dijeron, esto lo acaba de decir Javier, el mundo no estaba preparado para conocer esta verdad. Seguimos, Javier. De hecho, bueno, él había publicado un libro, en realidad dos, y uno lo quemó él y el otro lo quemó la viuda de Cabrejo. Increíble. Y bueno, está la sospecha. No quedó ningún ejemplar. Está la sospecha o la esperanza de que haya subsistido alguno. De hecho, Pablo Basterrechea, yo le pasé la data de Ernesto Cabrejo, se entusiasmó y le dije que buscara, bueno, le pasé el dato donde tenía que buscar, que es en la revista La Baskonia. Ahí Cabrejo era uno de los asiduos colaboradores de la revista, porque el que la dirigía en esta segunda época, en la década del 80, era Goyen Aguado. Uh-huh. Así que Ibarragraso, bueno... hay varios personajes en la Baskonia claro. Interesantes para leer. Y, sí. y yo lo... y ahí publicaba, está el nombre del libro y parte de algunos... Él escribía en forma de cuentos, la información de este conocimiento iba en forma de cuenta. Lo contaba en forma de cuenta. A mí me algo similar. Me llamó la atención por eso. ¿Cómo conozco yo a Cabrejo? Uh-huh. Es cortito, así lo seguimos escuchando a Javier. En una reunión que yo tengo, me presentan a un militar peruano que es masón, y bueno, terminamos hablando todo esto de América, del despertar de Sudamérica, y me habla de este Amauta, me habla de un Amauta, y que era este Cabrejo. Ajá. Yo investigando al sur del Gran Triángulo, que es la página de Pablo, ahí lo encuentro y digo, ¡epa! Es el mismo que me habló aquel tipo, y bueno, ahí, después coincide todo esto que estamos hablando ahora. Sí, claro. Cabrejo dio conferencias en Vanguardia Teosófica en Buenos Aires. Ajá. De ahí, bueno, que Bettina Allen y otras personas lo conocieron y lo escucharon. O sea, no es un personaje inventado. Claro, digamos. No, es un personaje absolutamente Digo por Goyen Aguado, claro, por existe. Alguno más. Claro, existe. Ahora, ¿cómo aparece la historia entonces en esto? Él era descendiente de Amautas. Sí. ¿Quiénes son los Amautas? Son los sabios del Imperio Incaico. Sí. ¿Y qué tiene que ver la señora Dorothy Martin, más conocida como Sister Tedra, en relación a el libro El Secreto de los Andes? Claro, ¿no tiene nada que ver, o ella toma...? Bueno, ellos hablan del Templo de los Siete Rayos, ¿no? De la abadía, etcétera. O sea, han viajado a Bolivia. Ajá. Y a Perú, bueno, han recorrido, y bueno, tuvieron contacto con este conocimiento, con miembros de esta comunidad secreta de los Andes, y bueno, han ido difundiendo. En realidad, cuando Brother Philip o Williams publica la llamada hermana Tedra, sí, se enoja bastante porque decía que esa información no podía ser difundida. Lo que pasa que, ajá, a mi entender, esto es muy simple. Vos fíjate que hay una foto de Sister Tedra con Antón Ponce León. Antón Ponce León... ¿En qué época habrá de eso? ¿Antes de que Antón Ponce León se hiciera conocido? No, ahí ya empieza, porque en realidad Cabrejo, Antón Ponce León, él cuenta cómo es iniciado. Sí. Y él habla de, no me acuerdo el nombre ahora exacto, pero él habla de un templo, sí, donde están estos que le dieron el conocimiento. Después los otros entran en la historia de ellos dos. Y acá no nos olvidemos de Russo, acá hay una Daniel Russo, sí. Cabrejo y Antón Ponce León fueron de alguna manera los que iniciaron este conocimiento andino, que después los teosofistas, o sea, Sister Tedra, no nos olvidemos, Sister Tedra sale de la, cuando la profecía puede fallar, que ella dijo que iban a aparecer los hombres, ella viene a Sudamérica porque de alguna manera no paraba de pifiar predicciones y cosas. Ajá. Después vuelve a California y funda la asociación Sanat Kumara. Sanat Kumara. Ajá. Que sería una... Pero acá cuando entramos de nuevo con todos estos términos Sanat Kumara, que son muy teosóficos, de maestros ascendidos, también son una derivación, porque de alguna manera... Lo que habla la Arvisura son ciertos relatos que tienen que ver también, por ejemplo, se habla de 24, en el Arvisura se habla de 24 tribus Hunmagiares, y cada una de esas tribus Hunmagiares estaba representada por un anciano sabio, y ahí tenemos a los 24 ancianos sabios, que ya figuraban en el Arvisura. Y por otro lado, el Arvisura nos habla de Anahita, que después pasa a ser en todas en Sumeria, empieza a tomar la famosa imagen de la diosa Isis, sí, que Astarte, ¿no? Astartea, que después termina con la Virgen María. Claro. Pero Anahita sería una señora venida de las estrellas de Sirio. Bueno, Morix, te agrego, publica un opúsculo que se llama El origen americano de pueblos europeos, que hace la relación magiar sumeria como origen en Ecuador, en América, ¿no? Ajá. O sea, América, pero digamos, la capital, lo que es lo que hoy sería Ecuador, es la región. Uh-huh. Así que bueno, ampliando un poco el tema. Claro, porque aparte no nos olvidemos que acá hay dos piezas que también Débora vamos a... siempre hay que citar fuentes, porque esto es fundamental, cuando hay descubrimientos que los hacen otros o cosas que presentan otros, que obviamente esto es una historia que se conoce, ¿no? Pero ella lo dio a conocer en Crónica Subterránea, que fue el tema de la famosa, el monolito Potioca y la fuente Magna, uh-huh, que tiene escrituras protosumerias. Entonces, ¿qué hacían? Porque esto no es que los sumerios vinieron a América. ¿Por qué? Porque la escritura... Claro. Que está, o sea, la escritura cuneiforme que está en el famoso plato o la fuente magna descubierta en Perú, en Bolivia, no, en Bolivia, en Bolivia, es una escritura anterior a los sumerios, es proto-sumeria. Entonces, que la escritura ya estaba antes de los sumerios. Todos tenemos, digamos, la historia oficial que dice. No, los sumerios salieron de América, claro, esa es la historia. Claro, bueno, claro. O sea, cuando vos, lo entrevistaste a Javier, sí, hay un libro que yo lo tengo, no me acuerdo ahora el nombre. El Milagro Sumero. Que habla de la relación entre los lenguajes, magiar, sumerio. Sí. Ese libro es clave. Es el Milagro Sumero, el que libro. Mostré, el que me mostraste. Publicó la Universidad de El Salvador. Claro. Con Ismael Quiles a la cabeza. Un cura que hace todo el estudio. Claro. Por eso en los libros. Che, ¿cuántas cosas que saben los sacerdotes que estudian? Todo. Bueno, sobre todo los jesuitas. Saben un montón. Claro. ¿No? Y los jesuitas saben cosa, un montonazo. Pero ¿no? las famosas pinturas de Roerich con la piedra Chintamani. Sí. Que hay un manto bordado que sostiene la piedra. Sí. Sí. Ese manto bordado tiene el escudo jesuita. Y el escudo jesuita, que es un sol, es el mismo, claro, sol que tenían todas las culturas de adoradoras del Equi. Uh-huh. Equi es sol. Claro, sol. Los Equitus, adoradores del sol, que después son lo que se... Equidistante. Bueno, que forman Quito y que sí, dan inicio... Equinoccio. Bueno, claro. Bueno. Hay otro aspecto fundamental, sí, que es... yo lo voy a presentar mañana, de los Manus. Ajá. No, mañana no, el sábado. El sábado, mañana, perdón, vas a hablar de desdoblamiento del tiempo. Que estoy desdoblado. Que te, bueno, pedí que tratemos de volver a Garnier Mallet. Ni porque... tampoco, porque a Garnier también le faltan. Yo te voy a decir algo. Yo estuve con personajes claves en esto, porque acá nadie está hablando de ciertas cosas que. Y cuando yo pregunté. No, pero Garnier Mallet tiene una teoría que salió de él. No, no está bien, pero pará. De Einstein. Pará, no. Yo hablé con Sir Roger Penrose, sí, con Stuart Hameroff, sí, y lo entrevisté también a David Deutsch. Sí. Esos tipos son los que realmente saben. Garnier Mallet le publicaron una cosa en una cosa científica. Cuando le preguntas a estos científicos quién es, le pedís una opinión, sí, y te van a decir, viste, que es un guitarrero, un violinista. Sabe, ah, obviamente, es físico, pero entró en una teoría de dar charlas y dar, bueno, pero la cosa viene por otro lado. Ajá. Porque en realidad, bueno, no importa. Bueno, pero mañana sí lo vas a... vas a explayarte bien sobre esta cuestión, entonces. Bueno, volvamos al tema del tiempo. ¿Tenemos tiempo todavía? No, sí, tenemos tiempo. No, tenemos tiempo para poder ir. Lo que pasa es que no quería meterme en el doblamiento del tiempo porque esta es un tema muy arduo. No, y venimos muy bien con esto. Y venimos bien con el tema de Erx. Bueno, Terrera... Vos decías que tuvo cosas, inicios fundamentales para entender todo esto y después desvía. Hizo una gran investigación atrás del famoso, esto es muy interesante. Yo fui al Museo de La Plata, ahora, uh-huh, voy a ir al Museo de Antropología acá de Córdoba, voy a entrevistarme con antropólogos, arqueólogos, sobre el famoso sol rojo de los comechingones. Uh-huh. El tema acá es... si realmente existió, acá hay una cuestión muy simple, y esto es lo que te dice cualquier arqueólogo, que me lo dijeron los arqueólogos en el Museo de La Plata. Cuando vos te muestran las representaciones del sol que hacían los comechingones, vos decís, ponés el sol rojo aludido a los comechingones hecho por Terrera, y es agua y aceite, es muy evolucionado, y es muy inca el sol de Terrera. Uh-huh. Acá hay dos cosas. O Terrera inventa la historia, o Terrera rescata una historia que tiene que ver con este, con esta otra historia. Uh-huh. Y que tendría su paso por el lado de La Rioja. Uh-huh. Y que después vendría hacia Córdoba. No nos olvidemos que si este mundo subterráneo está conectado, nosotros estamos buscando las conexiones por arriba, pero las conexiones hay que buscarlas por abajo. Uh-huh. Y Erx no es solamente, no se limitaría solamente al ser Ruritorco, se expandiría, porque si esto es la ciudad de los Césares, se hablaba que la ciudad de los Césares tenía cuatro entradas. Ajá. Y que era mucho más extensa, o sea que abarca Catamarca, La Rioja, y nos vamos para el sur también. O sea, no. Bueno, pero Acoglanis, que es Santiago del Estero, no hablaba de eso. Santiago del Estero, la mitológica ciudad de Estero. O Acoglanis hablaba de eso. Ciudad fantasma, ¿no? Sí. Pero Acoglanis hablaba de eso. Nunca dio límites Acoglanis de dónde. Él hablaba de, él habló de un, es como decir, Buenos Aires es grande. Sí. Pero otra cosa es hablar de microcentro, sí, donde se moviliza todo la Casa Gobierno. Sí. Acá está la Casa Gobierno. Uh-huh. Yo les voy a mostrar mañana. No, el sábado. Otra vez, el mañana sábado. Mañana es el desdoblamiento del tiempo, perdón. Es jueves. Entiendan que hoy viajé 800 kilómetros. Está bien. Bueno, llegué, bien. Me dejé bajé las cosas y me vine para acá, sí. Para el programa. Yo estuve hablando con un gran protagonista y que sería uno de los... yo creo que se, salvo Acoglanis, que cuenta que estuvo en los diarios, alguien que también estuvo adentro de Erx, que la dibujó y todos los dibujos que tenemos, el Templo de la Esfera, todo. ¿El sábado vas a mostrar eso? Yo estuve hablando con ese personaje, tengo los dibujos, él me dio. Ajá. Hay algunos que los tengo reservados para el libro porque son muy fuertes. Está bien, está bien. El contenido, digamos, muy primicia. Uh-huh. Y yo ahí tuve... una experiencia no física, no esta que estamos hablando ahora, sino que fue justamente de percepción extra, que siento a alguien atrás mío, que yo sé quién era, uh-huh, que me pide que salga afuera con la cámara y que saque unas fotos. Uh-huh. Yo saqué al cielo, yo voy a ser sincero, no vi nada, pero cuando uh-huh, después veo la foto, lo que apareció en las fotos, y ahí... Bien, épale. Bueno, acá me llegan, dice, tengo entendido que el Sol Rojo estaba en Capilla del Monte y fue sacado, historia, pará, escuchen esto, porque estas son las cosas que a mí me encantan de vivir acá, porque esto es como, es realmente Disneylandia en una parte, ¿no? Bueno, dicen que fue sacado de Capilla del Monte. Terrera decía eso. ¿No? Bueno, y fue, está en el Vaticano. El que lo informó es oriundo de aquí, nieto de una chamana. Ustedes que son investigadores primero, de muchas décadas. Terrera no dice de Capilla del Monte, habla del Inti Huasi, la Casa del Sol. Sí. El Inti Huasi es un lugar que está cerca de Cerro Colorado, o sea, al sí, norte de Córdoba. Sí. Donde están todas las pictografías. Sí. Ese lugar es muy... Sí, no, te agregaba, hay otro Inti Huasi en San Luis. Hay otro Inti Huasi en San Luis. Es un alero, una claro, caverna. Es un alero. Gran, claro. Muy grande. Ajá. Un alero es una caverna de poca profundidad, una cuevita. Sí. Pero tiene un portal muy grande y tiene pinturas rupestres. Sí. Claro. Lo que hay ahí, y esto... No, pero es improbable entonces que haya salido de Capilla del Monte el Sol Rojo. No, el tema es el siguiente. Lo que hace Terrera es decir de que el Sol Rojo es saqueado por Garner, un arqueólogo inglés, sí, que hizo las investigaciones. Esto consta, es real, en Cerro Colorado, junto con Leopoldo Lugones, que también fue un masón. Uh-huh. Leopoldo Lugones tuvo contacto con la orden martinista. Los martinistas estaban muy interesados en investigar la historia de América, porque ellos estaban buscando la conexión. Claro, pero volvamos a Terrera y al Sol Rojo, porque bueno, si no nos vamos con el Lugones. El tema de Terrera y el Sol Rojo es... Y yo esto te lo conté, que el fallecido amigo que fue para, ¿cómo se llama? Que fue secretario de Cultura de San Marcos Sierra, que estuvo con el tema de la permacultura. Bueno, no, ya me va a aparecer, lo pasa, estoy muy cansado. ¿El señor Goicochea? No. Bueno, y habían hecho una especie de movimiento para recuperar el Sol Rojo. Sí. ¿No? Y después, investigando, se dieron cuenta y dieron con un picapedrero que dijo que, a pedido de Tarrera, había hecho el Sol Rojo. Yo cuando voy la misma historia del bastón de mando. Bueno, algo parecido, exactamente. Esto lo... La piedra de Ica. Me lo cuenta, bueno, esta persona ahora ya me va a salir el nombre. ¿Damato? No, falleció hace poco, un macanudísimo con todo el tema de... Pero bueno, el tema es que yo cuando voy, digo, acá hay alguien que tiene que saber que esto, si existió o no existió. Sí. Cuando yo voy a hacer las investigaciones al Museo de La Plata, nadie, en ningún lugar consta de esa pieza arqueológica. Entonces, ¿Del bastón? Del Sol Rojo. Yo tampoco estoy negando la existencia del Sol Rojo. Lo que estoy, primero y fundamental, niego rotundamente por el estilo que sea Comechingón. Las dos teorías que se barajan es, o que es una representación de algo que tiene que ver con esta historia que estamos contando nosotros, sí, que es, igual de todas formas es una copia de, o que fue realizado porque ese sol es exactamente igual a los primeros cuartillos que fueron las primeras monedas de peso acuñadas que se acuñaron acá en Córdoba, que es el mismo sol de esos cuartillos de plata que se acuñaron en Córdoba. ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de 1700 y algo. Sí, no, mañana, el sábado lo presento. Está bien, pero ¿verdad? Digo como para que la gente sepa. Porque, que no estamos hablando de monedas de del siglo XX o... No, estamos hablando del siglo XVIII. Serían de cobre o de bronce. Claro. El tema es... De plata eran. Tema es que la estancia que en su momento... albergaba el Intihuasi, había sido ese territorio había sido del antiguo gobernador de lo que era dentro del virreinato la fundación. Bueno, yo voy a contar toda esta historia, sí. Y que es muy probable que cuando viene el platero, porque es un descendiente de Tupac Amaru el que hace el diseño del sol y lo mete en la moneda de un peso. Cuando hacen, voy a pasar un dato a los que les gustan las conspiraciones. Fíjense la moneda de 2 pesos. Actual. La actual. Eso, sí, actual. Que es representa el mismo sol, pero le cambiaron el sentido de giro de los rayos. Sí. Una es leogiro, el otro es destrogiro. Sí. Ah, como en otra época. Sí, no, pero no tiene que ver con los nazis, sino para frenar la economía del país, desacelerar. Y después descubran quién fue el que funda la moneda, quién manda a acuñar la moneda de 2 pesos. ¡Vudú! Está procesado. ¿Es vudú o no? Bueno, Javier, tu opinión respecto a este tema del o lo que puedas saber de el Sol Rojo, de toda esta... Lo que decía Tarrera y... Uh-huh. Y bueno, bien, pero tu intuición de la... No tengo mayores datos. No tenés mayores datos. No. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué tema nos está quedando de lo que podemos... Si querés te termino de redondear lo del CITEFA, cómo se inició el CITEFA. Lo del CITEFA. Adrúbal Acosta era amigo de el comodoro Massietti, que era secretario general retirado, había sido el secretario general del CITEFA. Esa fue la relación, Goyen Aguado, Luis Moroni, Adrúbal Acosta, Massietti. Bien. La propuesta, crear una comisión para investigar el fenómeno OVNI, que, como son no solamente los militares, sino los científicos, es una palabra que genera asperezas, entonces era comisión de estudios para fenómenos anómalos. Oh, bueno, pasó por varios nombres diferentes. Primero fue un grupo de tareas, un grupo de trabajo, bien militar, después se dijo, no, esto suena muy del proceso, y terminó, porque era el GIFA, y después fue el CEFE, bueno. Sí. Terminó en la Comisión de Estudio de Fenómenos Anómalos. Uh-huh. Esa comisión, como dije, no tuvo presupuesto de parte del gobierno. Se hacía los ponchazos, cada uno ponía su auto, el que tenía. Uh-huh. Si Tefa por ahí da una partida de unos manguitos para los viáticos y nada más. No, bueno, aportaba así todo el material técnico, teníamos visor nocturno, bueno, todo ese tipo de cosas que acá había pocos, salían carísimos y bueno, todo ese, los laboratorios, sí, y los conocimientos del personal que estaba trabajando en CITEFA. Javier, sí. Sí. Te puedo hacer una pregunta, porque yo estuve en la famosa casa de San Isidro, donde tantas cosas pasaron. Sí. Con... ¿La famosa casa de quién, de San Isidro? No, de... Bueno, esta señora que yo siempre hablo, si la nombra me mata. No, no, pero también en San Isidro vivía Terrera, por eso. Claro, no, bueno, Terrera, yo lo conocí a Terrera en esas reuniones, donde estuve con él varias veces. La calle Manzone. Con Terrera, pero no en Manzone, sino en otra casa de una de alguien que trabajó y estudió con él. Sí. Dicho de paso, sea de paso, voy a presentar... Porque acá mucho se habla de extraterrestres, pero pocas fotos reales y nítidas hay de extraterrestres. Uh-huh. Unas fotos de esta señora que nunca hizo públicas, que yo las tengo. Las vamos a ver el sábado. El sábado. De dos seres extraterrestres. 2.5 metros de altura. Bien. Que se le materializaron en un encuentro que ella tuvo en un camino. Uh-huh. En el camino que va a lo de Don Hugo Jaime. Claro, en el camino a San Marcos. En el camino a San Marcos. Cerca tuvo de un avistamiento, la Posta del Silencio. Hablando de seres altos, sí. Yo vengo de Rosario. ¿Y? Del Café Ufológico de Rosario. Sí. Que en realidad es un grupo cerrado, ¿no? Viste que los cafés ufológicos que están de moda, la gente de afuera, digamos, los profanos pueden acercarse, los curiosos, lo que dicen. En este caso es un grupo de viejos veteranos, para decir viejos, se van a ofender, de veteranos ufólogos que se juntan entre ellos. Claro, digamos. De la segunda generación, pero es un grupo cerrado. Una pregunta antes que me olvide. Y bueno, Reynoso, sí. No vamos a ir por las ramas. No, te voy a preguntar Reynoso de alguien. Reynoso viajó hace un tiempo atrás, ahora estuvo en Roswell, ¿no? Sí. Pero hace un tiempo atrás estuvo con alguno de los muchachos, ahora no me acuerdo con cuál, en el Bolsón. Sí. Porque fueron a investigar un par de historias. Una de que en la década, en fines de los 90, había caído un objeto que no se sabía bien qué era, si era un meteorito, chatarra espacial o un ovni. O un ovni. Como siempre, ¿no? Sí. Y que no pudieron llegar al lugar. Uh-huh. Y otra es que habían visto, según me comentaron, en el, creo, el Google Earth, una imagen de el cerro que domina el Bolsón, a pesar de que hay muchos, es el Piltriquitrón, que recién lo mencioné, que tiene que parece el Moai acostado, ¿no? El Moai son las estatuas de la Isla de Pascua, para los que nos están escuchando, narigonas, ¿no? Supuestamente la imagen de un gigante congelado o algo por el estilo. Por supuesto no tienen fotos, no pudieron llegar, etcétera, bla bla bla, lo que pasa siempre. Y yo les recordé ahí en la reunión que cuando yo había estado desde muy joven en el primer viaje que hago al Bolsón con un grupo de amigos apadrinados por Pedro Romaniuk allá en el 70 y verano del 75-76, o sea, diciembre del 75, verano del 76. Conocimos a un sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa que está en el centro del pueblo, ahí enfrente a la plaza Pagano, que tiene un lago, está la feria artesanal, la policía, el correo, bueno, todo, bien céntrica. El sacerdote que estaba ahí, que no recuerdo ahora el nombre, pero al que conocí personalmente, que era un flaco alto que andaba en bicicleta por el pueblo, comentó en oportunidad que había visto un ser de 3.5 metros de altura, de 3 a 3.5 metros, que cruzaba los alambrados levantando los pies. Eso yo se lo comenté a Goyen Aguado, y Goyen Aguado me dijo que el tema de los gigantes en la cordillera es algo bastante frecuente, y de los enanos, o duendes, o gnomos, o pues gente pequeña, también era muy común, y que de hecho la gente pequeña, que ahora ufológicamente los llamamos grises, etcétera, pero bueno, o duendes, o gnomos, son los servidores de los gigantes. Y el señor Cabrejo y otro sacerdote que también famoso ahora porque figura en YouTube y en internet, que es el padre Vaca de la localidad de Loja en Ecuador, tiene huesos de un gigante, en realidad de un yacimiento de gigantes, que Morix a su vez había conocido, que era de origen femenino, digamos, la parte ósea correspondía a una mujer, y que graciosamente le decían la novia de Morix, ¿no? Porque él hablaba de esta giganta, siete metros y medio de altura. Esos huesos están en poder, creo, todavía del padre Vaca, y hay algunos videos ahí que se puede ver en unas entrevistas que le han hecho charlando, y después este señor austríaco, Klaus Dohna, se ha llevado algunas vértebras a Europa a ser analizada, creo que en la Universidad de Zurich. Yo he encontrado por el estilo. Textos así que, antiguos, gigantes. Textos antiguos donde se mencionan haber encontrado restos óseos de gigantes en Córdoba y en La Rioja. De hecho, accedí a una carta que le mandan a Jacques de Mailloux, donde ese otro investigador, no me acuerdo ahora el nombre, le hace referencia a restos de gigantes hallados en La Rioja, y de Mailloux le contesta diciéndole que mantenga todo eso, en que hay que comprobar, porque es una investigación como demasiado revolucionaria, que lo mantenga en silencio porque hay que comprobarlo. Sí. Bien. Es un tabú. Bueno, también. Vos le querías preguntar algo a Javier. Sí, le voy a mostrar algo, a ver si sabe de quién estoy hablando. Esto, mirá, Javier, ¿qué es esto? ¿Quién construía esto? Farouk. ¿Qué es la vida? ¿Sabés algo de Farouk? Mira, alguien que lo seguían los hombres negros. Lamentablemente no estuve yo. En Buenos Aires se hace una reunión, un café ufológico, todos los meses, el primer jueves de cada mes, en la localidad de Caballito, y que lo pueden buscar en internet, ponen Río 54 OVNI. ¿Por qué Río 54? Porque es la calle Río de Janeiro, 54 es la altura, donde hay un bar que se llama el Bar de la Subasta, y ahí nos reunimos investigadores y gente curiosa, como dije antes. Sí. Tengo entendido que una de las primeras reuniones que arrancó en el 2010, casi inaugurando este café ufológico, estuvo Farouk Alem. Y él vivía en Mendoza. Él vive en Mendoza. ¿Sabés quién es Farouk Alem? Conozco algo de la historia de Farouk Alem, pero creo que alguno de ustedes tiene que contar muy sucintamente quién es Farouk Alem. Bueno, en mi libro Austerlia yo hago un comentario respecto de un caso hablando de abducciones intraterrenas. O sea, mi libro está dedicado a los mitos, leyendas y realidades del mundo subterráneo. Así que incorporo historias de todo tipo, ¿no? Sí. De todo lo que estamos hablando aquí. Y hay un caso que investigó posteriormente, que primero, bueno, fue Farouk Alem, y después Heineck, Virgilio Sánchez Osejo, con un periodista de allá, también investigador, que se llamaba Tilio Spinello, que se dedicaba a hacer videos y demás. De un futbolista que si Latino no Spinelli. Sí, Spinelli, ¿no? Spinelli, Y si no me equivoco era Vázquez o Velázquez, no recuerdo ahora bien el nombre, que había tenido una experiencia bastante interesante, que repitió después en algún congreso que se hizo acá, creo que en Capilla del Monte, allá por los 90, que había sido secuestrado por, vamos a hacerla corta, por seres intraterrestres o extraterrestres, no sé, con una nave, pero que lo habían introducido dentro de la montaña, el cual había visto una base, etcétera, y le habían mostrado cosas que tenían que ver con el futuro, con lo que iba a pasar, etcétera. Este hombre tuvo la desgracia de ver cosas que iban a ocurrir, como por ejemplo la guerra de Malvinas. Hizo comentarios y bueno, se enteró Pedro Romagnuc, y a través de Pedro Romagnuc se enteraron algunos militares, parece, allegados a él de esta historia, y parece ser que a este señor ya no lo secuestraron ni los intraterrestres ni los extraterrestres, sino los militares, y la pasó muy mal, lo torturaron todo, porque pensaban que era un espía, que por eso sabía lo de Malvinas. Farouk era el que había tenido contacto con él. Farouk desarrollaba ciertos instrumentos de radiónica, y había desarrollado un instrumento que supuestamente con ese instrumento se podía comunicar con el más allá. A partir de ese momento empezaron a sucederle cosas muy extrañas y visitas muy extrañas a Farouk. Uh-huh. Entre ellos, tuvo desgracias familiares. Es como que le hacen una especie de maldición a estos seres que le advirtieron de que no siguiera con esos desarrollos porque estaban avanzados en el tiempo. Sí. Que las barreras había que respetarlas de alguna manera. Y bueno, tuvo problemas de salud la mujer, el hijo y él mismo. Y ahora se fue a Mendoza con el hijo. Y está con una diabetes muy avanzada, está bastante bastante embromado, digamos, Farouk. Ajá. Y supuestamente todo esto le sucede por los... Y a partir de ahí se silenció, se tranquilizó y no desarrolló más este tipo de aparatos. De aparatejos. Bien. Muchachos, es el final de esta charla de café. ¿Podemos preguntar una cosita última? Quedan dos minutos. No. Pero si Javier tiene la habilidad de sintetizarla, por sí o por no, dale, es breve, dale. Taltos y magiares. Bien. Voy a ser sintético. Taltos son seres superiores dentro de la mitología húngara o magiar. Seis dedos. Morix hace una expedición a la cueva de los tallos. Sí. Una tercera expedición, o la cuarta, la quinta, no sabemos bien, en el 69, que le va a poner Taltosok Barlangia, que significa caverna o cueva de los taltos. Uh-huh. Él cuando llega a Ecuador y cuando le es indicada por los yuaras a través de un aporte que él hace, una ayuda que hace al cacique, que se haya enfermado, etcétera, primero el cacique lo rescata a él y él después lo ayuda al cacique, le revela la entrada al mundo de sus dioses subterráneos, y ve el pájaro tallo, que es una especie de gallinazo o aguilucho, sí, como se lo quiera llamar. Ve que es el animal que está en el escudo de la familia de Morix. Morix venía de una familia de alcurnia, ¿no? Uh-huh. Y tenía escudo familiar. Y en Europa ese animal está extinto, no existe. Cuando ve el escudo, el pájaro no puede creer, es el que figura en su escudo. Y taltos y tallos es lo mismo, digamos. Solo que el talto tiene una connotación mitológica que es un ser superior. Se lo ha asociado metafóricamente con el personaje de Drácula, un vampiro húngaro, ¿no? Interpretado por otro húngaro, Bela Lugosi, que es un ser superior, que tiene el último de los taltos, que es una novela, es un ser superior y es un inmortal. Bien. Javier Estaniaro, Brajante, muchas gracias. Última acotación, de los taltos vendría toda la tradición de los chamanes. Bien, perfecto. De eso y de muchas cosas más vamos a estar hablando con Brad Hunter. Mañana no, porque mañana vamos a hablar del doblamiento del tiempo, ¿no? 20 horas Centro Español, pero sábado y domingo Erx y el domingo La Hora Gris. Bueno, todos estos temas con Brad Hunter. Y desde ya, bueno, por supuesto, el agradecimiento a Javier Estaniaro por acompañarnos en esta charla de café en este Cielos Profundos del día de hoy. Gracias a vos. Gracias, amigos. Muy gracias. Amables. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.